todo lo que usted quiere saber sobre pelos y no se atreve a preguntar. Bello. Bello y pelo. Ah, no, no. Todo el amplio espectro, perdón por tratar de asustarlo. No, pero me dio primero una cabeza, de un pelos, espectro. De pelos, pelitos. Se prendió sola la luz, mire. Todo, todo. Tenemos, nos iniciamos con las bolas de pelos, bueno. Perdón, señor, de los gatos. ¿Estás seguro de esto? Yo tengo Estoy muy gato. Seguro. Hay un informe que ha preparado nuestro equipo de producción acerca de los gatos y las bolas de pelos. Bueno, yo sabía que algo estaba mal en mi mascota. Bien. El modo que tienen los gatos de mantenerse limpios es lamiéndose durante horas. Mm. Ajá. El problema es que al hacer esto también tragan sus pelos sueltos. Y bueno, todo sí, no se rato. Puede, ¿vio? Por lo general, estas bolas... ¿Perdón? Estas, que se forman... de este modo, sí. Se eliminan fácilmente con las heces. Qué feo, eliminarse sí. Las bolas con las heces. Sí. Hay gente incluso que se come las heces. Sí, claro. ¿Qué hace? Como todos sabemos. Bien, pero hay veces en que se hacen tan grandes... ¿Las heces? No, las bolas. Las bolas de pelo. Yo le estoy tratando sí. Bien, discúlpeme. Pero... Sí. Que pueden obstruir los intestinos del animal. Sí, se ahora, hace. ¿Y cómo darse cuenta de esto? Porque es muy raro que el gato venga a decirle, oh, dueño mío, las bolas de pelos me obstruyen los intestinos. Ya que un gato hable, ya me llamaría raro, la atención. Pero que diga eso es prácticamente imposible. No, pero el gato empieza a hacer así. Yo creo que gato, ¿cómo hace? Yo creía que era usted siempre. Sí, yo creía que era José Marrone riéndose. Es como Mister Ed afónico, es que se jorobar, Barton. Bueno, si usted ve que el gato empieza a comer hierba... O sea, marihuana. No, no, pasto. Bueno, llámela como quiera. Para pero... inducirse al vómito... Claro. O que está con un aspecto enfermizo y decaído, es muy difícil reconocer ojeras en un gato, por ejemplo. Pero además, un animal que come pelos en la... No sé, esto de las heces, que quiere inducirse al vómito, ¿con qué puede hacerlo vomitar? Si es un asqueroso ya. Sí, claro, si ya se ha comido pelos... Ya te has comido pelos, hermano, pero claro. Hay gente que usted no lo hace vomitar con nada. Con nada, un gato, por ejemplo. Bien, llévelo al veterinario directamente. Uh-huh. A ver si se trata de una bola de pelos... O al inverso. O alguna otra cosa. O al inverso. para prevenir, pase un cepillo... Sobre el pelaje. Sí, tiene que ser un cepillo de alambre. No sea sí, malo. Sí. No, de eso que usa para rasquetear las paredes. No, ¿no? Eso no, señor. ¿Y qué? Vas a aprender a no tragarte finitos, los pelos. Hay un cepillo ad hoc. ¿Sí, ¿esa marca es? Sí. Hecho para eso, para sacarle los pelos al gato. Y el gato. Son japoneses los fabricantes. Sí. El gato se vuelve loco de placer. Sí, y empieza a creer que es otro animal, un lagarto, por ejemplo. Pero el tema está, ¿qué hace usted con todo ese pelo? Yo he llegado a sacar casi la misma cantidad de pelo que el tamaño que tenía el gato. Ah. Junté... ¿No será que lo mató y lo hizo desaparecer? ¿No? Búsquelo, a ver si... No termina nunca de salir el pelo. ¿Cuántos pelos tiene un gato? La vieja pregunta, ¿no? Bueno, en cualquier caso, atención los seres humanos. Levanten la mano los seres humanos que se encuentran en esta sala. Lo dicho, mucho más que gatos. A ver, los gatos, levanten la mano. No. Muy bien. Los seres humanos también corremos ese riesgo. Sí, sobre todo. Porque yo he visto gente que por no bañarse se lame. Sí. Y no sabe lo que le puede pasar. Claro, se traga sus propios pelos. Sí, en forma de, qué sé yo, heces. Y al cabo se le obstruyen los intestinos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Va al médico. Sí, y cuando vaya es demasiado tarde. Claro. El médico se ha ido. Es la gente que suele tener pelos en la lengua, así se la reconoce. Yo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy un médico, buenas tardes, estimado público. Soy un médico acá de La Plata. ¿Cómo acá de La Plata? Sí. ¿De La Plata? De La Plata, precisamente. Sí. Que me especializo... En operaciones de personas que se han tragado bolas de pelos. Pero qué interesante y qué atinado, justo porque estábamos discutiendo con mi señora. Claro, por eso me acerco al escenario. Claro. Para indicarles qué deben hacer si sienten decaídos, si se ven a ustedes mismos comiendo pasto. Bueno, yo no sé. Se pregunta por qué estoy comiendo pasto. Respuesta, porque tiene una bola de pelos. Y ese gato que está al lado tuyo es, bueno, es una amiga. Ahora, yo no estoy seguro si lo que me tragué es una bola de pelo. No, ahí está su error. Aquí está la medicina para... Pero usted puede saber por mi semblante. No, usted no se traga una bola de pelos. ¿Cómo? Usted se va tragando pelo por pelo. Ay, se le va haciendo la al bola. Al cabo de los años, de los meses, sí, etcétera. ¿Y las bolas? Se le hace una bola en el estómago. Porque el pelo no se digiese. ¿No se digiere? No se digiere. No se digiere de mí una infamia como ese. Entonces nosotros, en nuestro instituto... ¿Tiene un instituto? Sí, sí. Pero es especializado... Especializado en operaciones de bolas de pelo. Mire usted. Todo para las bolas de pelo. Todo para las bolas de pelo. No, es el Instituto Volpel. Yo fui creyendo que era para la calvicie, mire, con razón. Lo operamos directamente. Es una operación sencilla, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque sí, como no va a tener cuidado de una operación. Claro. Le apagaron un pucho adentro del estómago. ¿Qué quiere? No tener cuidado. Nos pasó. Sí. Antes teníamos nosotros, discúlpeme que sea tan confidente, pero estoy un poco borracho porque estuve en retorno. Tenía que operar. Tenía que operar y entonces para entonarse... Sí, yo antes de operar, porque me da un poco de miedo, tengo miedo escénico. Entonces cuando voy a operar a una persona, ahí me entran todas las dudas. Digo, ¿qué va a decir este hombre, no? Anestesia para vos, una ginebra para mí, dice así el animal. Pero antes se operaba con muy poco cuidado. Sí. Yo fui ayudante de un médico, no lo quiero decir, ¿no? Por favor, nómbrelo. Lo estoy diciendo porque estoy borracho. que se llevaba a los pacientes para operarlo a la casa. Otra vez te trajiste trabajo a casa. A la casa, sí. Lo cargaban en una camioneta. Pero tenía un quirófano en la casa. Tenía un quirófano, efectivamente, en la casa. Porque era cantor. Sí, no, en el mismo comedor. Él lo desinfectaba y llegaba, por ejemplo. Yo sé porque lo acompañé más de una vez. Llegaba en la camioneta dos o tres pacientes, si hacían una noche, ¿no? Dos o tres operados. Llegaba, le decía a la mujer, vieja. Sí. Porque era vieja la mujer. Creíamos que era la madre al principio, incluso. Vieja, decía. Y se tira un poco de acaroina para desinfectar. ¿Cómo un poco de que acaroina? Voy a esperar acá a alguien en el comedor y se levantaba. Daba vuelta el mantel, que era reversible. Da vuelta el mantel de hule, ponerlo del otro lado. Dice, limpia un poco, por la higiene, ¿cómo se llama? La sepsia. Pero no están dadas las condiciones para operar. ¿Cómo que no están dadas las condiciones? Chava mismo sacaba del bolsillo un perfumador de aliento y echaba por todos lados. Bien. Y ahí nomás, lo iba bajando la camioneta. Muy bien, a ver este señor. Sí, desvístase, ¿no? Y empezaba. ¿Cómo empezaba? Yo era adelante, empezaba. Y me decía, a ver, tijera. Bisturí. Yo le quedé cansado. Claro. Bisturí. Por ahí me dice, escalpelo. Sí, le digo, es inútil. No vamos a llegar a nada con este tipo. Y todo así, yo lo ayudaba muchísimo. Y a veces venían, que a mí me daba bronca, yo no decía nada por respeto. Sí, está bien. Venían los hijos a mirar. No. A mirar cómo operaba. ¿Pero qué es eso? Y metía a mí esos chicos metidos. Y sin barbijo, capaz. Sí, sí. ¿Qué barbijo? Ni nada. Venían y cogoteaban ahí. Y dice, dejá, el tipo a veces le pegaba en la mano. ¡Deje esas tripas! Le tiraban cosas adentro. Dice, los ¡vieja! ¡Sacame estos de acá! Ah, son la piel, dice, de Judas. No. Sí. Y me decía a mí, no sé qué hacer. Pero así no se puede operar, discúlpeme, no hay... No sabe las cosas que se olvidaban eso, los chicos. Eso nos dijo un paciente un día. ¿Cómo le dijo? Mientras lo operábamos. Y dice, así no se puede operar, se quejaba el tipo. Pero el tipo todo abierto, le dice. Todo abierto, eso sí lo atábamos. Porque imagínese, por ahí los tipos querían huir. Una vez pasó, que lo alcanzamos a dos cuadras. Sí, sí, rajó, ¿no? Dice, no me opero. Nos distrajimos también. Sí. El señor también ayudaba. Porque ¿no? estaba escuchando él la pelea. Era el anestesista, le metía un trompazo. Y... el tipo vio que lo estábamos operando y que se no, algo no le gustó. Sí, la sangre por ahí. Porque creo que estábamos hablando de política. Estábamos discutiendo con el mismo de operado. Política, sí. Y fue una cosa un poco violenta y por ahí nos distrajimos, no sé qué. Cuando miramos la mesa de operaciones se había ido. Había ganado la puerta y corría. Pero como se había ido, no estaba como para salir a la calle. No, sí, pero bueno, se eso desató. Es lo que le dije yo, pero el tipo salió. Y lo alcanzamos en la otra esquina. Sí, no quería, ¿eh? No quería volver. No, dice, yo con ustedes no me opero, ¿qué se piensan? Que a mí me va a venir a discutir, qué sé Pero yo. Por suerte la pérdida de sangre hizo que se desmayara. Sí, y ahí, nos llevamos y ahí lo operamos. Tonto. ¿Y sacó bolas de pelo en su...? De todo, no. Este hombre operaba de todo. ¿Cómo de todo, señor? De todo, tiene que... claro, un buen médico. Una eminencia, viejo. Le puedo hablar de un apendicite. Apendicitis. Sí. Un páncreas. Un páncreas. Y también, entre tantas otras cosas, bolas de pelos, que era su especialidad. Sí. Y hoy, muchacho... Esta noche, bolas de pelos. Se frotaba las manos y con los guantes le hacían un ruido horrible. Pero, ¿cuál es la especialidad? ¿Abría y sacaba del estómago la bola de pelo? Claro. ¿Cómo se cree que se hacen las operaciones? ¿Que se cierra primero? Y ahí termina la operación. No, lo cierra. Bueno, sí. Lo cierra más o menos, lo cerraba él. Él siempre fue mejor para abrir que para cerrar. Sí, porque se aburría. Sí, le hacía pocos puntos. Sí. Empezaba primero uno, otro, después más, sí. Le cambió la vida el día que descubrió la gotita. Sí. No lo podíamos parar ese día. Ahora, y dígame, ¿en cuánto tiempo se llega a formar un quiste? ¿Es la bola de pelo? ¿Se puede decir así? No. ¿Quiste? Quistes. ¿Cuánto demora eso? Buenas tardes. ¿Cuánto Buenas demora tardes. Qué? ¿El señor qué quiere? En hacerse la bola, ¿no? Bueno. Ah, ¿usted quiere que le hagamos una bola? No, no. Vaya que al lado que está... la dirección. Hágasela usted mismo. Porque mire, yo estoy perdiendo el pelo y sin embargo no lo veo caer. A algún lugar estará yendo. Y por ahí usted se lo traga. Sí. Además de pelado. Sí. No lo veo en el piso. Entonces. Claro. ¿Dónde está? ¿Pero usted cree que todos los pelos que se nos caen están en el piso? En la ropa, en el piso, en la bañera, en el lavatorio. ¿Usted lo revisó bien? Y si yo lo reviso, no veo. Pero puede que no, puede entonces que no alguien... se le cae. Claro. Discúlpeme, no se le cae, es una apreciación suya. Pero le parece, sin embargo, veo que me falta. Entonces acá hay mal. Algo raro. Nadie es perfecto. ¿Usted duerme muy profundamente? Sí, la verdad que sí. ¿Y no pensó que su mujer que me esté lo depila en secreto? ¿No noche. Le ha pasado algo semejante con los dientes? Ah, es probable. Entonces... Hay un tráfico, tráfico bárbaro. De dientes. Sí. Sí, y... Tráfico ilícito. Porque están construyendo la Torre de Marfil. Ajá. Hay gente que ahora se lleva mucho el diente natural, no postizo. Sí, claro. Entonces, las personas pudientes, ¿qué hacen? Esta vieja historia. Compran dientes a usados. Personas que por ahí están en una situación económica y se hacen sacar dientes para vender. Mm. Y hay también el mercado negro de los dientes. Sí, que son los dientes, negros. Que incluso hay ladrones. Yo he visto, no quiero causar alarma, pero a veces usted va por la calle, viene un tipo, un ladrón. Sí. Viene con un ladrón, parece un ladrón común. Usted lo identifica, el correspondiente antifaz. La gorrita. La gorra, la cachiporra en una mano, el revólver en la otra. Dice, buenas tardes. Buenas tardes, digo, bueno, tome, aquí tiene el dinero. No, me dice, le voy a extraer 4 o 5 dientes. No, por favor. Y pega un chiflido y sale desde atrás de un árbol un dentista. También con antifaz, también pero con guardapolvo. Con antifaz, pero con guardapolvo. Sí. Ay, mi con dentista, una pinza en la mano. Ah. Y dice, bueno... A ver, abriendo la boca, sí. Y hay un cómplice que le hace el ruido del torno para que usted... Sí, sí. Pero esto directamente con la pinza le saca muchas veces todos los dientes. Pero y en un santiamén, ¿eh? Es una cosa... Y el otro le sigue apuntando y dice, no vas a gritar, ¿eh? Porque si uno grita, viene la policía. Sí. Y más le saca todo con raíz y todo, y eso se... Y sí, ¿cómo le sacan pero los dientes? Pero es tremendo. ¿Qué dentista va? No, se lo arranca a pedazos. Usted se cree que si le deja la raíz le va a crecer de vuelta, mentira. Ahora, ¿y cómo se aplica esa? Porque yo supongo que quiero comprar un diente. Ah, bueno. Ah, sí. ¿No? Ha venido la persona indicada. Ah, bueno. Hubiéramos empezado por ahí. Ahora quiero un diente, un señor diente. Sí. Mire, tenemos este, mire. ¿Pero eso es de humano? Prácticamente. Solo le faltaba hablar de la cosa. Bueno, pero, ¿para qué? ¿Y cómo? ¿Para qué? ¿Para aplicármelo? Ah, bueno, porque hay gente que quiere... Sí, lo quiero como un objeto... Un souvenir. Sí, para poner... No, me quiero hacer... Soy de mala digestión. Me dijeron que tengo que masticar mucho. Pero usted realmente es un desastre. No le basta con la bola se de le pelo. Se le cae el pelo, se le caen los dientes y se encima tiene mala digestión. Claro, si anda comiendo pelos todo el día, ¿qué quiere? Y para colmo no lo mastica, ¿vio? Qué el feo. Pelo es indigesto. Sí. Entonces necesito dientes de que sean efectivos en la masticación, ¿vio? Que realmente... Para mejorar la masticación. Sí, que corten, que trituren. Bueno, nosotros tenemos acá un juego de dientes que son para masticación extrema. Sí, que incluso... Masticación de competición. Ya. Incluso operan fuera de su boca. Usted los deja y le mastican la comida ahí. Ajá. Y después la toma como papilla. ¿Y el juego viene con no, cuántos... estas son dentaduras postizas, Yamaha. Ah. Viene con una pila, usted lo tiene ahí, tiene... varias velocidades, varios filos. Distintos. Ritmos. Sí. Ritmos. Pero bueno, si usted quiere la cosa económica del diente robado, tenemos. Mm. Y tenemos el doctor Barragán que le hace el implante. No, claro. Él le pone un tornillo. ¿Cómo un tornillo? Tornillo, ¿cómo se cree que se hacen los implantes? Le meten un tornillo, señor. Un tornillo, justamente. ¿Y desde dónde lo atornilla el tornillo? De adentro. Porque la punta... mandíbula inferior. Salvo que usted no tuviera mandíbula inferior, como le pasa a alguna gente de puro distraída. Pero en ese caso, ¿para qué quiere masticar? Imagínese. Claro, claro. No. Y es una intervención, bueno, se hará con anestesia. Sí, no trate de no, que no es doloroso. Diga, ni nada. No, lo vamos a ver. No, no. Esto es serio, no es para que usted haga chiste. Y además, si no sabe, no se haga el vivo, porque nosotros somos profesionales graduados acá. Pero, señor, la verdad es que no había escuchado nunca esto de dientes naturales incrustados. No sale nunca y tiene un conocimiento. Y esto es de vanguardia, esto se inventó acá en la Argentina, señor. ¿Y el diente no viene ya con, por ejemplo, si trae una caries, una enfermedad, esto está libre de todo...? No, los que están feos son otro precio. Claro. Como los huevos. Claro, bueno, como las bolas de pelo también. Usted va al almacén a comprar huevos, lo sano tanto, y los rotos le hacen un pequeño... Incluso los podridos se los podemos regalar. Claro, Y el cariado, por ejemplo, cada dos años uno cariado... No, no, señor, no trate de usted está tratando de ahorrar, señor, que le haga un paquete. Lo que está de moda ahora es el diente ya artificial. Esculpido. Luminoso tenemos. ¿Luminoso? Sí, con LED. Usted, pero no están iluminando todo el tiempo, para no gastar, imagínese. A usted le insertamos una pila. Sí. ¿En dónde? En el esfenoides. Ajá. Adentro de la calavera. En la silla turca. Claro. Y turca. Con eso usted prende el fuego. Pero el fuego no prende. Tenemos también unos dientes ígneos para cuando usted está comiendo algo crudo. De dragón. Entonces, se lo cocina. El diente saca un poco de fueguito y le tuesta un poco. No lo use para el sushi, pero porque se arruina todo. ¿Sabe qué? Solamente se prende el diente cuando usted abre la boca. Uh-huh. Como la heladera. Ah, pero... Es un poco incómodo porque yo, por ejemplo, duermo con la boca abierta. A su señora, dígale a su señora que le ponga que se una fresada a la cara. Que se compre un antifaz la mujer. Además, para sonreír es como demasiado llamativo. Y bueno, justamente una sonrisa luminosa. Hace así y si todo le dice, ¡ay! Se le ilumina la cara a usted cuando sonríe. Además, imagínese, está en una calle oscura, ¿no? Claro. Quiere parar un taxi, ¿por qué hace? Abre la boca. Ahora, disculpe, si voy al cine y quiero ver una película cómica, no me puedo reír, que ilumino a la eso gente. Sí, es un problema. Sí, está bien. Tiene que sacarse la pila. Con el dedo índice solamente. Para buscar cosas abajo de la cama es lo mejor. Sí. Yo veo que es muy difícil encontrar algo que se pierda abajo de la cama. ¿Y más? Y sí, en general es una zona oscura, poco accesible. Por los pelos, además, que se pierden, pero se pierden cosas valiosas. Sí, cómo no. Los pares de zapatos que yo he perdido, pero... incluso, no los pares, pierdo uno, y después, imagínense, no voy a andar saltando en una pata con zapatos. No. Me acuerdo una vez, le voy a contar una anécdota. No, por favor, uno, valiente. Uno es médico, pero también es un ser humano. Sí, claro. Vive, y tiene vivencias. Sí. Resulta que yo tenía un amante, vamos a decirlo de una vez. Los médicos también tenemos amantes. Sí, no estamos todo el día salvando la humanidad. Bueno, que los niños que van a ser médicos... Hay algunas horas en que no salvamos a la humanidad y aprovechamos para tener amantes. Me parecía, ¿eh? El otro día estaba escuchando en el quirófano y... Sí, estamos salvando la humanidad. Que yo estaba con un amante y me pasó algo que me asustó mucho, ¿no? Uh-huh. Me agaché, yo estaba acostado, y saqué la cabeza... para mirar abajo de la cama a ver si estaban mis zapatos. Y justamente en ese mismo momento, mi compañera, mi amante, vamos a decirlo una vez, tuvo la misma idea. Y se asomó del otro lado. Y yo miro a ver si estaban los zapatos y veo una cabeza del otro lado. ¿Dirá usted una cabeza invertida? No, yo la vi al derecho porque mi cabeza también estaba invertida. Me desmayé. ¿No la reconoció? No, que lo voy a reconocer. La luz mala, claro. Claro, vi una cosa ahí. A la mañana no lo hubiera reconocido ni siquiera si se hubiera levantado para ir al baño. ¿Usted quién es? Me suele ocurrir. Tomante de anoche. Ojo. ¿Y ella qué le pasó lo mismo? Usted no, no sabe. No, le digo por el abajo de la cama, que es un lugar inhóspito. Estamos vendiendo la luz. Estamos vendiendo también unas luces que nosotros instalamos abajo de las camas. Ah, como esos autos que tienen la luz azul, vio en el chasis. Exactamente. Usted abajo de la cama, antes de asomarse o de esconderse, si usted es un amante, supóngase. Es un amante, pero al mismo tiempo es miedoso. Entonces viene el marido de la persona a la cual usted disfruta clandestinamente. Y esta persona dice, viene mi marido, escóndete, oh amante mío, bajo la cama. Y usted le dice, tengo miedo. Claro. Tengo miedo porque no hay luz bajo la cama y tengo una fobia a la oscuridad que la voy a odiar. Y a las criaturas que la habitan. Bien, entonces ella le dice, no importa porque chic y prende y abajo hay como una luz de noche. Ah. No, tampoco es una iluminación porque viene el marido y ve que le sale un halo luminoso abajo de la cama y dice, ¿qué es esto? Dice, es una pequeña lamparita para que usted no se sienta solo. Incluso si el marido tiene algún problema de vista, con la luz esta que le podemos poner nosotros, usted se para con una mano levantada, el cuerpo rígido, abre la boca y le hace de velador. Mire usted. Ahora ya con la otra luz. Con la de los dientes. Esta no, esta es aparte, es otro precio, claro. A mí me pasó muchas veces el tener que esconderme, lo confieso, porque los médicos... Sí, ya nos dijo que tienen vida propia. Muy bien. Cierta vez yo estaba también con una amante, que era, era casada, esta mujer era casada. Me dijo incluso cuando me conoció. Sí. Yo estaba en el colectivo, que me acerque y me dice, mira, soy casada. ¿Y qué? Lo primero que le dijo. Sí, te lo digo porque para empezar ya... Lo nuestro, me dice, sin mentiras entre nosotros. Claro, está muy bien. Bueno, digo, suélteme que tengo que bajar. La mujer honesta igual. Me dice, bueno, le digo, no tengo ningún inconveniente de ser tu amante. ¿Cuáles son los trámites? Bueno, dice, viene a ¿cómo los trámites? Está bien. Le dije en un sentido figurado, ¿a dónde tengo que ir? Igual había un trámite simplificado. Lugar, señor, bueno, dice, vas a tener que ser rápido en tu amor, porque mi marido viene dentro de 15 minutos. Tenía tiempo de sobra. ¿Qué vamos a hacer con nosotros? Muy bien, entonces le digo, demos por dichas ya las palabras usuales, te quiero, etcétera, ¿cierto? Nunca vi, me gustaría poner mis X sobre tus Y, qué sé yo. O sea, ya están dichas. Empezamos ahí, qué sé yo. Bueno, buen fenómeno. Pues dice, momento, dice la mía. ¿Qué pasa, amor mío? Y le digo, te lo digo porque estamos en esta situación. Sí, me dicen, está todo bien. Pero viene mi marido. Bueno, le digo, ¿dónde puedo esconderme? Claro. Porque soy un profesional. Sí, tampoco. Imagínate. Es un médico, pero además... Sí, ya nos dijo que médico, señor. Pero... Viene tu marido y ve que estás con un médico. ¿Y qué sabe? ¿Si es médico o es ingeniero? Pues yo estaba con el guardapolvo y el estetoscopio. Sí, el estetoscopio en la mano. Porque a ella le gustaba fantasear esto. Sí, ajá. Le gustaba que usted lo ocultara, seguramente. Sí, sí. Ocultame una cosa, me decía. Bien, entonces yo me escondí abajo. ¿Abajo de la cama también? Abajo de la cama. Muy bien. Entonces yo vi que había dos, mejor dicho, sentí cuando el marido se acostó en la cama, con tanta mala suerte que en medio me aplastaba. Ah, ¿un hombre obeso era? Sí, debe ser. En ese momento no lo había visto. Claro, entiendo. Entonces, bueno, permanecí abajo de la cama horas. Entonces traté de salir, pero no podía porque el peso del hombre me aplastaba. Entonces, ya como a las 4, 6, 10 horas, vi que otra vez el colchón se levantaba hacia arriba. Dijo, este tipo se ha ido. Se levantó. Entonces, salí debajo de la cama, me acosté de nuevo y abracé a mi amante. Le digo, bueno, por suerte se ha ido. Ah, pero no huyó, despavorido. No, vi que el tipo se había ido. Si ha ido tu marido, podemos recomenzar. Claro. Oh, amada mía, se da vuelta un pelado y me dice... Perdón, dice, ¿dónde lo conocí? Y, bueno, imagínate, le tuve que mentir. Bueno, eso no está bien para un médico, digo, señor, no lo tomé a mal. Era el tipo, ¿no? Yo dije yo sin dejar de abrazarlo porque el tipo podía sospechar, ¿no? Pero ya era evidente. Sí, todo. Bueno, pero yo dije, usted lo va a tomar a mal. Lo vi en el colectivo. Y lo seguí hasta aquí. Ahora, eso sí, dije, ¿no? Mientras le daba un beso en la mejilla. Soy casado. Pero... Y el tipo, che, ¿sabes lo que me dice? No, bueno, dice, disculpame, ¿no? Me dice, empezó a estudiar. Ah, ya lo empezó a estudiar. Dice, pero tené cuidado porque está mi mujer, está ahora, está en la cocina. Uy, le digo, ¿dónde me puedo esconder? Pero me dice, sigue el... abajo de la cama. Qué cosa. Yo me acuerdo cómo... Entonces me escondí abajo de la cama. Claro. ¿Otra vez? Sí, otra vez. ¿Qué va a hacer? Y después salí. Y los dos dijeron al mismo tiempo, no es lo que vos pensás. Chao, Mr. Músculo, dijo. Ah, pero... Y qué situación tan rara, ¿no? Sí, sí, la verdad es extraña, sobre todo que usted no renunciara en algún momento a su rol de amante clandestino. Pero no, es en ese momento era amante clandestino de ambos. Claro. Bien, y... No importa, es una historia que le conté porque me pareció oportuna, ya que sí, estamos hablando de bolas de pelo. Y de vello facial. Nosotros hacemos... ¿Vello de... facial es sí, barba? Sí, señora. Barba. No, señora. El hombre guapo es vello facial, claro. ¿No es cierto? Nosotros atendemos a muchas mujeres que son muy bellas, muy hermosas. Sí. Pero sin embargo... Parece... O mácula. Sí, mi problema tiene, es el... Tiene el problema del vello facial. El bozo. De ser en unos tegobi que parecen Errol Flix. ¿Qué hace Alfredo Palacio? Le dicen los maridos cuando llegan, es feo, es feo. Buenas tardes, señora. ¿Usted, sí, buenas tardes. ¿Qué quiere que le saquemos de la cara? Mire, yo vengo por el bozo y las patillas. Tengo, ve, un poco de patillas. Tengo sombra. Sí. Sí, sí. Sombra de Facundo. Vengo a evocarte. Esto... Era bueno. Estaba bien, estaba bien. ¿Esto se extirpa o esto tiene nombre? Hacen... Esto tiene nombre, sí. Un momento. ¿Eh? ¿O ustedes hacen una cobertura, no sé, una cirugía? La careta es una cobertura, sí, para taparlo. Si los arrancamos pelo por pelo, señora, y le echamos sal adentro de los agujeritos, para que no vuelva a crecer nada. Para acobardar al folículo. Onda destrucción de Cartago. ¿Sí? Pero no me va a resecar la piel tanta sal. Sí, efectivamente. Claro. Se la va a resecar y a usted misma la va a resecar para todo el viaje. La mujer de Lod va a aparecer. Ahora, así. Dígame, ¿no hay alguna posibilidad de hacer un retoque plástico, una cirugía plástica sobre el bozo y... Ponerle plástico. Sobre esta sombra. Sí, hemos hecho cirugía plástica, pero usted queda más linda y todo, y de golpe un día, ¡pah! De abajo de la tierra. Claro. Como esas flores rústicas del campo que crecen de la noche a la mañana. Bueno, le aparece de nuevo el vello facial. Sí. No hay manera, el vello facial, como la justicia divina, es lento pero implacable. Y primero es uno, al día siguiente es otro. Y cuando quiere acordar tiene tres. Sí. Y dígame, o sea, no hay manera de taparlo. Aún tapando los poros, igual el pelo va a salir. El pelo sale maneras. Igual porque es el folículo peloso. Sí. Y le sale por el otro lado si usted le pone cemento, por ejemplo. Pero tapa es peor. Porque el pelo se emperra. Se emperra y le sale por atrás. Y le sale por cualquier lado, andás a ver dónde sale un pelo. Se le mete adentro del organismo humano, sí. Y le forma bola de pelo. Ah, mire usted, le crece, sí. Puede crecer para adentro. Ah, ¿no? Sí. Eso es causa de calvicie. El pelo contrariado, gente que usa boina. A contrapelo. Y el pelo contrariado empieza a crecerle para adentro. Sí, y es un problema porque hay gente que se deja la melena después. No sabe hasta dónde le llega. Tiene todo el cerebro lleno de bolas de pelo. Sí. Ah. Usted puede apreciar cada cinco minutos. Y bueno, la verdad es que me interesa esto digamos, de una depilación definitiva de lo que hacen usted, ustedes. Señora, me parece que vino a cargar acá. Sí, usted no, pero ¿cómo usted... cargar? Sí, yo le noto el tornito. Porque nosotros tenemos amantes, pero además tenemos médicos, somos médicos. Sí. Yo soy médico. Sí. Le voy a contar. Soy médico, pero también ser humano. Pero sí. No importa, señora. A usted lo viene el colectivo, disculpe. Sí. ¿Usted no será una inspectora embozada por el bozo, digo, así? Que viene acá para melonear un poco. Bueno, ¿qué desea? Nosotros se lo hacemos todos. También. Bueno, mire, yo la verdad quiero hacerme una especie de puesta a punto estética. Un momento, ¿Marcelo? ¿Ya la atiende el muchacho ¿En el sótano? Sí. Baje ahí en el primer sótano, este muchacho lo va a poner a punto. Mientras tanto, nosotros con el doctor vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, a lavarnos las manos, por favor. Marcelo, con permiso. Marcelo. Marcelo por la vieja, si no lo haces por mí. Pausa.